Queridos oyentes, estamos en un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y como tenemos un lema en este programa es tener lecturas interesantes para que puedan tener ustedes como oyentes también charlas interesantes. ¿Qué les parece la propuesta? Muy bien, esta radio y este programa lo pueden escuchar no solamente a través de las ondas radiales, sino a través de internet. Hay muchas plataformas que permiten sintonizar radios que transmiten por streaming, como es esta radio. Les dejo que ustedes elijan la que quieran porque hay muchas y para cada gusto. También hay una plataforma que se llama radiocut.fm. Ahí se graba toda la programación de la radio comunitaria, así que si quieren escuchar este programa o otro programa de esta emisora, lo pueden hacer a través de esa plataforma. Y este programa en particular lo guardamos en una página de internet que se llama archive.org. Así que ahí pueden poner en el buscador el nombre del programa y pueden buscar el programa de esta semana y programa de semanas anteriores. Muy bien, en el día de hoy vamos a leer dos artículos que espero que sean interesantes. Uno es acerca de los autos eléctricos. Hace mucho que no leemos nada de los autos eléctricos, así que vamos a ver cómo está el tema, qué les parece. Y después vamos a leer una historia de vida de una persona que se quedó ciega y cómo lo afrontó. Así que bueno, vamos a la lectura del primer artículo que dice: autos eléctricos, ¿cómo es el mercado hoy y cuál es el futuro de la movilidad? Y dice así: en la Argentina patentó solo en el 2021 el 55% de las unidades híbridas o a batería que se pusieron a rodar a partir del 2010. ¿Cómo es la experiencia de los usuarios y cuáles son los planes de las compañías en diferentes lugares del mundo? Los modelos híbridos que combinan el motor de combustión con un eléctrico son una parada intermedia de esa ruta que conduce al auto del futuro, a batería, conectado, muy probablemente compartido y en algún momento autónomo. ¿Cuándo desplazarán estos modelos a los hoy dominantes? En varios países europeos, más de la mitad de los autos vendidos ya son de estas características. Y nuestra región seguirá esa tendencia que no tiene marcha atrás, aunque a otro ritmo. En la Argentina se vendieron 10.760 unidades hasta hoy y solo en 2021 se patentaron 5.871. El 55% de todos los híbridos y eléctricos acumulados en la historia local desde el debut en el 2010. Entre los early adopters, que significa usuarios de la primera hora de nuestro país, está Arturo Alacaham, presidente de New Balance Argentina, que maneja un Nissan Leaf desde principios del 2021. Lo elegí porque me atrae este tipo de tecnologías. Es muy cómodo, muy fácil de maniobrar en la ciudad y transmite mucha seguridad al salir a la ruta. señala sobre su experiencia con el modelo, que a marzo tenía un precio de lista de 7.945.000 pesos. Con 9.000 kilómetros ya recorridos, la objeción que plantea es la autonomía. En condiciones normales de uso urbano ronda los 270-280 kilómetros y a velocidades permitidas en ruta o autopista rinde unos 220 kilómetros, cuenta. Más allá de lo que sería acertado estirar la performance de la batería para poder cubrir una distancia mayor. Me las arreglo bien porque tengo instalado un cargador de 22 kW en el trabajo y un wallbox doméstico en mi casa, así que tengo cubierto los recorridos habituales. Alakaham comparte con su familia y todo y todos destacan la suavidad de la marcha, los eléctricos no tienen caja de cambios. Es muy loco desplazarse con un auto sin que haga ruido, afirma. Y agrega, se supone que gasta el 10% de lo que consume un auto de combustión. Su conclusión es que cuando se logre la recarga con paneles solares, se va a completar el ciclo ideal en términos de la neutralidad de emisiones. No bien lo vi, me enamoré, avisa Juan Siminari, ingeniero electrónico y es secretario de Industria en los últimos 2 años del gobierno de Raúl Alfonsín. Vive en Alejandro Roca, Córdoba, y se dedica a la producción de maní. Tiene un Audi e-tron 55.4, el primer modelo de serie 100% eléctrico fabricado por la marca Premium alemana. Perdón por la tos, cuyo precio de lista es de $211.000. Tiene todo tipo de equipamiento para el conductor y la seguridad, y en especial está muy cerca del manejo autónomo, dice con indisimulada fascinación. Cuando lo compró, su principal preocupación era el proceso de recarga de electricidad, dado que existen muy pocos puntos de carga en el país, alrededor de 100, según calculan las automotrices. La solución que adoptó fue instalar en la cochera de su departamento en Buenos Aires y en su casa de Córdoba un cargador de 22 kilovatios. Por ahora, Seminari usa su Audi solo cuando viene a Buenos Aires, ya que la autonomía de una carga alcanza los 340 kilómetros y desde Alejandro Roca hay 550. Pero ya pensó en una salida para suplir la falta de estaciones de recarga. Decidí colocar un cargador rápido de 60 kilowatt-hora casi a mitad de camino para poder llegar. Será una estación de servicio DAPSA a la altura de la ciudad de Colón, a unos 280 kilómetros de Capital Federal, ya que su dueño se entusiasmó y me da una mano en la gestión. Estamos con los trámites de habilitación de la potencia necesaria por parte de la cooperativa eléctrica del lugar, comenta. Obviamente que el surtidor eléctrico quedará disponible para ser usado por otros clientes de autos eléctricos. Alguien tiene que empezar. Ese es mi aporte, subraya. En 2021, los patentamientos de modelos híbridos y 100% eléctricos en la Argentina subieron 148% con respecto al 2020, según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores, el ACARA. Por ahora, entre los modelos verdes vendidos en el país, los híbridos son casi todos. En 2021 fueron el 99%. La oferta se compone de más de 20 modelos con 2 motores y Toyota lidera el segmento. Entre los 100% eléctricos hay muy pocos exponentes a la venta, al Audi e-tron y al Nissan Leaf. Se suman la variante electrificada de la Renault Kangoo y al Porsche Taycan. También hay desarrollos locales como Tito, de la empresa Corradir de San Luis, y Zero Electric. En todo el mundo, híbridos y eléctricos gozan de rebajas impositivas y subsidios para alentar su adopción. A nivel local, cuentan con una reducción de aranceles para la importación. Los híbridos pagan solo el 5% del valor y los eléctricos el 2%, frente al 35% que abona un auto importado extra Mercosur. Además, sus dueños acceden a otros beneficios, como la exención del pago de patente en diferentes distritos. Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Neuquén, Ushuaia y Río Grande. junto con las provincias de Mendoza, Santa Fe, San Juan y Río Negro. Si bien los híbridos y eléctricos más que duplicaron su participación en un año en la torta de ventas, el 1% del mercado total de autos nuevos es un porcentaje muy bajo comparado con lo que pasa en Europa, China y Estados Unidos. Según un informe de la consultora PwC, los autos a batería experimentaron un crecimiento de 121% en el 2021 respecto del 2020, con más de 9 millones de unidades vendidas en el mundo. China lidera la expansión de los eléctricos. En 2021, las ventas treparon 172% a 3.710.385 autos entre los modelos eléctricos a batería e híbridos, en sus dos variantes, los que se enchufan para recargar la batería y los que obtienen la energía a través del sistema de frenado. Los eléctricos representaron el 14,1% de los autos vendidos en el gigante asiático. En Europa, el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos fue inferior en porcentaje, el 61,5% más que en 2020, según PwC. Pero el mercado europeo, que dio el puntapié inicial a la transformación a través de sus normas regulatorias, posee los porcentajes de eléctricos más altos sobre el total de autos vendidos. Si se toman los datos de ventas de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, más Suecia, Noruega, Países Bajos, Suiza y Austria, en el 2021 los autos eléctricos e híbridos totalizaron 3.990.287, el 41,8% de los vehículos comerciales en el continente. El economista Leonardo Valente, especializado en innovación y electromovilidad, explica que los factores que pisan el acelerador del auto eléctrico son principalmente dos: el desarrollo de las baterías de iones de litio y el papel que juega China. Es un país con un importante atraso histórico en el desarrollo de su parque vehicular, y la coincidencia con notables problemas de contaminación hizo que la decisión estratégica sea desarrollar soluciones completamente eléctricas, describe. Reemplazar el auto a combustión por uno que se carga como el celular va a ser un cambio más grande que pasar el auto del auto manual al automático. Los desafíos son la adquisición de volumen y la baja de costos para independizarse de las medidas gubernamentales de promoción. Decidí colocar un cargador rápido casi a mitad de camino entre Buenos Aires y su lugar de residencia para llegar. Quedará también para otros. En condiciones normales de uso urbano, el auto tiene una autonomía de 270 a 280 kilómetros y en ruta rinde alrededor de 220 kilómetros. La mayoría de los autos y motos chinos convencionales son copias o licencias de su tecnología de compañías europeas. Pero los eléctricos tienen altísimos componentes de innovación local. Su volumen es difícil de igualar, así como las millonarias inversiones de su sistema científico académico para generar soluciones, especialmente en tecnologías de baterías a gran volumen, agrega. El motor de combustión que consume nafta o gasoil entró en una declinación acelerada en Europa. Mientras en el 2019 más de 9 de cada 10 autos vendidos en los 5 países más grandes se movían a combustible, 92% del mercado, en 2021 fueron 6 de cada 10, el 60%. En el Reino Unido, estos porcentajes bajaron del 91 al 55% en solo 2 años y en Alemania lo hicieron del 92 al 58%. En Noruega, en el 2021, los autos a combustión interna solo representaron el 8,3% de las ventas. En otros dos países europeos, el mercado eléctrico ya superó el 50% de los autos nuevos. En Suecia alcanzó el 51% en el 2021, con 160.218 unidades. Y en Países Bajos el 52,6%, con 169.830 unidades. Proyecciones de la consultora McKinley indican que el 75% de los autos que se venderán en Europa serán eléctricos para el 2030. En el caso de China, el porcentaje también superará el 70% dentro de 8 años. En Estados Unidos, la avanzada eléctrica arrancó más tarde, pero gana voltaje. Las ventas de eléctricos subieron 62% en el 2021 y este tipo de modelos representó el 9% del mercado, con más de 1.340.000 nuevos vehículos a pilas e híbridos. El símbolo del cambio es el protagonismo que ganó Tesla. La automotriz estadounidense, liderada por el excéntrico Elon Musk, que nació eléctrica en el 2003 y sacó a la venta su primer modelo relevante, el modelo S, en el 2012, se transformó en la firma de mayor capitalización entre sus pares, desde que la electrificación empezó a mover los engranajes de la industria, y superó el billón de unidades en el 2021. Ese año vendió 936.172 autos y en el 2022 podría pasar los 1.5 millones, según algunas proyecciones. Su modelo más accesible, el modelo 3, se impuso en el mercado eléctrico en Europa. Fue el segundo más vendido de su segmento en Estados Unidos y el tercero en China. Las regulaciones ambientales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero obligaron a las automotrices a modificar sus hojas de ruta. La Unión Europea, que lleva la delantera en la materia, prohibió la venta de autos con motores de combustión a partir del 2035, en el marco del Pacto Verde Europeo. El objetivo de la Unión Europea es bajar al menos un 55% el nivel de la huella de carbono para el 2030, respecto del 2021, y alcanzar como bloque la neutralidad de las emisiones en el 2050. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden fijó la meta de que el 50% de los nuevos autos sea batería en el 2030. Si la exigencia se cumple, los motores de combustión interna irán declinando su fabricación hasta desaparecer en los próximos 13 años en Europa. De ahí que las principales automotrices hayan apresurado la marcha. Las más ambiciosas planean contar con su nueva línea completamente eléctrica para el 2030 y una variante híbrida al menos para la mitad de sus vehículos en el 2025. Los corredores más grandes en volumen, Volkswagen, Toyota, Ford, Stellantis, General Motors, Renault, definieron objetivos en ese sentido. Volkswagen proyecta fabricar unos 3 millones de autos eléctricos hasta el 2025 y lanzará 70 nuevos modelos hasta el 2030. Renault tiene la meta de alcanzar el mix ecológico más alto del mercado europeo, según la empresa, con 65% de sus vehículos electrificados en el 2025 y hasta un 90% en el 2030. En Toyota, que lleva vendido 20 millones de unidades con algún grado de electrificación desde que presentó el primer modelo híbrido de la historia, el Prius, en 1997, el objetivo es que el 100% de su línea actual tenga una variante electrificada en el 2025. Hasta las exclusivas marcas deportivas como Lamborghini, Porsche o Ferrari, que hicieron un culto del rugido de sus motores durante décadas, anunciaron la transformación eléctrica de sus modelos. El cambio encierra desafíos, como la reconversión de la cadena de proveedores. Un auto eléctrico demanda muchas menos piezas, el avance de la infraestructura de recarga y la mejora en la capacidad de producción de baterías. Todo junto con una progresiva baja de costos, ya que fabricar un auto eléctrico sale hasta 50% más que una unidad a combustión, según cálculos de la industria. Los principales desafíos pasan por la adquisición de volumen y la reducción de costos para independizarse de las medidas gubernamentales de promoción. Esto implica no solo la fabricación de vehículos, sino el desarrollo de una cadena completa de valor que incluye hasta la reutilización de las baterías, dice Valente. Y completa. A diferencia de un vehículo a combustión, el motor no representa el límite a la vida útil o al principal factor de recambio de las unidades, por lo que podemos esperar que muchos vehículos realicen uno o más reemplazos de batería durante su vida útil. En el camino de la electrificación obligada se cruzan además otras tendencias ligadas a la transporte en las ciudades. Las empresas ya no se ven a sí mismas como fabricantes de autos, al estilo de la imagen construida del siglo XX, sino como proveedores de soluciones de movilidad. Esto implica alquilar autos, sumar a su oferta monopatines, bicicletas o producir software vinculado con la plataforma rodante de autos en las que se transformarán los vehículos. En la Argentina, ¿en qué tiempos avanzará el cambio de manera significativa? Nuestra región seguirá sin dudas la tendencia. En Brasil, Chile, Colombia y Uruguay ya se puede visualizar este crecimiento, analiza Jorge Zabaleta, socio de PwC Argentina y líder de la industria automotriz dentro de la firma. En la Argentina estamos experimentando un crecimiento del mercado de autos híbridos, que tienen más facilidad para instalarse, ya que no demandan cambios de infraestructura instalada. Pensar en plazos, particularmente en la Argentina, es muy difícil, completa. Al faltarte de una red de cargadores capaz de soportar un crecimiento de las ventas de autos eléctricos, sobre todo en el interior del país, y el estado general de la infraestructura para abastecer un aumento de la demanda de electricidad, Zabaleta suma otro factor, la barrera cultural que habrá que romper. En nuestro país todavía se sigue discutiendo si la caja de cambios automática es buena o no, mientras que en otros países ya casi no existen autos con caja manual. Y cuando llegue el momento de reemplazar nuestro auto a combustión por uno que se cargue como un celular, va a ser un cambio muchísimo más grande que pasar de una caja manual a una automática. Es difícil anticipar el nivel de aceptación, pero en algún tiempo tendremos que aceptarlo, también nosotros, porque la industria nos definirá en una nueva realidad, afirma. Según el proyecto de ley de electromovilidad que impulsa el gobierno y que despertó polémica, la fecha tope para vender autos con motores a combustión será el 2041. Queda un largo camino de incógnitas hasta entonces. Para los plazos de la industria automotriz, no parece tan lejano. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¿Qué les pareció? Por lo menos nos dio un pantallazo de cómo viene la mano con los autos eléctricos, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a un intervalo musical. ¿Me acompañan? Hoy lo vamos a dedicar todas las partes musicales del programa a México. Salió solito así. Pensé que iba a ser solamente el tema de a mitad del programa, pero también la parte clásica también salió mexicana. Así que vamos a escuchar. Vamos a una de las músicas características de México es la que interpretan los mariachis. Entonces vamos a escuchar a uno de los mariachis, el mariachi Vargas, que nos va a interpretar una de sus interpretaciones. Perdón por la tos, pero cuando leo me agarra más. Así que vamos a escuchar una canción que se llama El Cascabel. Las canciones mexicanas tienen mucha, mucha instrumentación. Ahora se van a dar cuenta por qué. Y eso, eso las hace muy atractivas. Así que bueno, vamos a prepararnos para escuchar El Cascabel por el Mariachi Vargas. Y vamos después a la segunda parte del programa. Tengo ahí con unos problemitas porque estoy haciendo muchas cosas con la misma computadora. Entonces le cuesta un poquito de trabajo. Ahí está. Muy bien, vamos a escuchar El Cascabel entonces, ¿qué le parece? Vamos a convocar al Mariachi Vargas. A ver, acá está. Ahí está. No quiere. Quiere la calandria, quiere aparecer de vuelta. ¿Qué opina? ¿Ponemos la calandria de vuelta? No, vamos a escuchar. Ahí está. Ahí viene el Mariachi Vargas. Thank you.

Bueno, estamos en el programa Leyendo Yendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Si se perdieron la primera parte del programa, que hemos leído acerca de la actualidad de los autos eléctricos, bueno, los lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa, así que pueden volver a escucharlo el día lunes. Muy bien, vamos al segundo artículo. Les dije que le iba a leer una historia de vida, así que vamos a pasar a la lectura. Que se llama Yo soy mucho más que mis ojos, una historia de superación. Una mala praxis la condenó a la ceguera, pero Pilar Costenla nunca bajó los brazos. A los 64 años da clase, se maneja a la perfección con la tecnología y no guarda resentimientos. Todo iba muy bien para Pilar Costenla. Tenía salud, dinero y amor. Una familia, marido y un hijo, buen trabajo, casas, muchas amigas y la juventud. Andaba por los 35 años. Primera de 6 hijos, sus padres eran inmigrantes españoles que se establecieron en la ciudad de Córdoba. Para alguien que abrazaría la docencia durante la secundaria en el Jesús María, uno de los más tradicionales colegios de la provincia, no le gustaba tanto estudiar, pero sí prestar mucha atención en clase. Teníamos excelentes profesores. Disfruté mucho el colegio. Hizo el bachillerato humanista, que incluía latín y griego. Allí descubrió lo que marcaría su trayectoria académica y profesional. Le gustaban los idiomas, incluidísimas esas dos lenguas muertas, y leer. Ya desde los 14 años daba clases particulares perdón, a chicos de primaria, después a los del bachillerato humanista del Montserrat, otro de los grandes colegios cordobeses. Lo hacía por gusto y por necesidad. Su padre, principal sostén de la familia, había muerto cuando ella tenía 13 años. Al egresar, estudió la carrera de bibliotecología y siguió dando clases y estudiando por su cuenta latín y griego. Trabajaba en bibliotecas y preparaba alumnos para el examen de ingreso a los colegios nacionales, el Monserrat y la Escuela de Comercio Manuel Belgrano, que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, leía vorazmente arte, literatura, filosofía. Todo iba muy bien. A los 33 años se casó y tuvo un hijo, y alternaba familia y trabajo con una intensa vida social. Era miope, visión borrosa de objetos lejanos, de nacimiento, malformación con la que convivía sin ningún problema. No le daba importancia porque era tan miope a los 3 años como a los 35. No es que me iba agravando. Usaba anteojos solo para leer. Como quería coquetear, me lo sacaba, se ríe. Igual sus padres le habían hecho ver por especialistas de Buenos Aires y de España que coincidieron en que su miopía no podía ser corregida mediante una intervención, que además entrañaba graves riesgos. En un año en el que tenía menos alumnos, empezó a trabajar en una empresa de medicina prepaga como asistente de la dirección. Allí conoció a un renombrado oftalmólogo, al que no quiere identificar, que la revisó y llegó a la misma conclusión. Sus ojos no eran operables. Ella lo siguió consultando periódicamente por la graduación de sus anteojos. Hasta que un día el médico la sorprendió. Ahora sí estaba dispuesto a recurrir a una cirugía. ¿Qué había cambiado? Aparecieron nuevas técnicas, le explicó. Pilar, entonces de 36 años, debió confrontar esa opinión con la de otro profesional. Un amigo de mi familia, el doctor Enrique Urretzabalía, uno de los mejores oftalmólogos infantiles del país, me dijo rotundamente que no me operara. Pero Enrique era joven y era amigo, como que confié más en lo que me decía el otro, que era muy famoso, muy reconocido. Se operó y el resultado pareció ser bueno, veía mejor. Los problemas aparecieron pocos años después. Fui perdiendo visión en los dos ojos. El médico me dijo que eso tenía que ver con mi edad, que usara anteojos. Llegó un momento que ya no podía leer ni siquiera con anteojos. El diario que tiene letra chica se me hacía cada vez más difícil. Justo para esa época dejó el trabajo en la prepaga y abrió un instituto de apoyo escolar en Villa Allende, cerca de su casa. Vive en Mendiolaza. Alquiló un local y lo equipó y contrató un staff docente para cubrir todas las materias. Ella daba las clases de latín y griego y se ocupaba de preparar en literatura y matemáticas a los integrantes de los colegios nacionales. Le fue También que al año siguiente mudó el instituto a un lugar más grande. Pero su visión seguía disminuyendo. Un día, en noviembre del 2004, se dio cuenta de que ya no podía ver la pantalla de su teléfono celular y le costaba distinguir las caras de las personas. Llamó a su marido y le pidió que la llevara al médico que la había operado. La atendió esa vez y después ya no quiso hacerlo más. La derivó a un profesional de su equipo que no le terminaba de explicar qué estaba pasando. Durante 2005 la operaron allí varias veces por desprendimiento de retina, sin resultados positivos. Me decían que hiciera reposo boca arriba. Consultó a otra especialista de Córdoba que después de revisarla le dijo espantada: los cortes que te hicieron en la operación están mal. Se nota claramente que acá intervino una mano temblorosa. Pilar se enteraría después de que ese tema, el doctor tenía problemas de origen alcohólico y que pesaban sobre ese médico muchos reclamos, incluso en la justicia por mala praxis. Familiares y amigos averiguaron quiénes eran los mejores oftalmólogos del país y entonces recurrieron al doctor Christian Dodds en Buenos Aires. Cuando la atendió el 1 de diciembre del 2006, Pilar ya no veía prácticamente nada. Cada día era peor que el anterior. El dictamen que le dio el doctor Dodds fue lapidario. Se había tratado de un mal diagnóstico, porque era una miopía no operable y de una muy mala cirugía. Además, sus ojos, si bien tenían esa malformación congénita, eran sanos. Apenas se requería el uso de anteojos. Con poco margen, porque el daño era prácticamente irreversible, la operó 3 días después. En esa intervención le fueron siguiendo otras, gracias a las cuales su ojo derecho, el izquierdo ya estaba perdido, pudo salir de la oscuridad total y distinguir al menos entre luces y sombras. Pilar pensó en demandar al primer médico, pero desistió. La relación con su marido no estaba bien. Terminarían separándose. Tenían muchos frentes abiertos como para sumar uno más. La vista, mi hijo era muy chico, tenía que dirigir el instituto por teléfono. Además, consulté a un abogado y ahí me enteré de que este señor estaba lleno de juicios y que zafaba de todo porque tenía muy buenos contactos en tribunales. Un día le comentó a Dodds que había analizado denunciar a su colega. Christian, que es un señor muy controlado, pegó un puñetazo en la mesa y me dijo: si lo haces, contá conmigo. Yo voy a ser tu perito de parte. Porque él también vio que los cortes estaban mal hechos y que el ojo izquierdo directamente había sido abandonado. Pasa esto, cuando la retina deja de funcionar, se termina enroscando. Es una tela que se enrosca y queda hecha como un tubito. Si eso no se desenrosca rápido, se empieza a secar, se endurece y ya no hay nada que hacer. Christian me pudo desenroscar la del ojo derecho, me la alisó y me la volvió a poner. Pero con la otra, que también se hubiese podido corregir, ya era demasiado tarde. Por el deterioro que sufrió debido al mal tratamiento, en el ojo derecho tiene un glaucoma y apenas recibe cuidados paliativos. Hasta hace 2 años salía sola a la calle, no usaba bastón, iba al supermercado. Ya no puedo hacerlo, nunca salgo sola, me da miedo, y estoy usando bastón. ¿Cuánto es lo que ve con el único ojo que le queda? Usted está ahora enfrente mío y no lo veo, o veo una mancha, una sombra. Apenas distingo claros de oscuro y además no sabría decir si algo lo veo realmente o lo intuyo. Uso mucho la cabeza. Si hay ciertos contrastes, por ejemplo, una hoja blanca sobre una mesa oscura, puedo llegar a verla. Cuenta que desde hace mucho tiempo ya no siente resentimiento, bronca u odio hacia el médico que la dejó ciega. Estos sentimientos me los saco de encima porque me hacen daño, no me sirven para vivir mejor. No pierde el humor ni la coquetería. Dice que lo grave es cuando tiene que elegir qué ropa ponerse y no distingue los colores. No quiero salir hecho un mamarracho. Lo que admira a quienes la conocen es su actitud ante la adversidad. Se las arregla para vivir sola en una casa grande, sigue trabajando como profesora y leyendo gracias a los medios electrónicos. Escucha radios y noticieros de televisión, le gusta juntarse con amigas, ir asado y reuniones sociales. He aprendido a desenvolverme perfectamente con su teléfono celular en todas las operaciones, desde escribir mails y mensajes de texto hasta hacer transferencias, y está activa en las redes sociales. Años atrás cerró el instituto, pero lunes, martes y miércoles, jueves y viernes se los reserva para ella, da clases particulares en su casa. Prepara chicos para exámenes con índices de aprobación muy altos. Ayer 5 rindieron literatura, 4 aprobaron y 1 no. Como les toca un profesor muy exigente, puedo decir que el 4-1 no está mal. Una vez por semana asiste a una rehabilitación que está enfocada especialmente en el uso de la tecnología. PC, notebook, teléfonos, aplicaciones. Está contenta porque acaba de aparecer una aplicación que reconoce los colores. Trato de estar muy al tanto de lo que va apareciendo para que me pueda ayudar. La última vez que estuve en España me compré una balanza que habla, te dice el peso. Cada vez hay más aparatos parlantes. En la rehabilitación también aprende a moverse, a reconocer cosas y lugares, a usar el bastón, aunque conoce su casa a la perfección, a veces se desorienta, pierde las referencias y tiene que empezar a tocar paredes y muebles. Una vez por semana va una chica a hacer la limpieza. Lo peor es cruzarte de brazos, dejarte estar. Además, se habla mucho de inclusión, pero la verdad es que no estamos en una sociedad inclusiva. Por ejemplo, yo tenía un servicio de internet y no podía pagarlo porque te exigía cuestiones visuales. Contraté otro y más o menos sigo con los mismos problemas. Agradece que todo esto le haya pasado en tiempos que la tecnología da una mano tan grande. Cuanto más tecnología, más independiente puedo ser. Y agradece especialmente tener un grupo de amigas y amigos que se han puesto a su disposición. Los llama hermanos de adopción, que velan por ella. Siempre me tienen en cuenta. Siempre están pensando qué necesito. Después de mi hijo, son lo mejor que me pasó en la vida. Sostiene que en su situación la alternativa es vivir con mucha dignidad o morir. Por momentos siente impotencia, la agarran bajones, pero enseguida intenta superarlo. El solo imaginarse llorando y deprimida, que tengan que consolarle, darle pastillas, internarlas, la revela. Le da mucho miedo esa perspectiva. Por eso se propuso conservar la alegría, el humor, vestirse bien, pintarse, aunque termine hecha un Picasso, trabajar, disfrutar de la música, de leer, de darse una buena ducha de agua caliente, seguir siendo la que era antes de perder la vista. Un concepto la define. Yo soy mucho más que mis ojos. Muy bien, ¿qué les pareció esta interesante lectura? Se pueden sacar enseñanza. Si pasamos por una situación parecida, no por ahí en la gravedad, pero que nos imposibilite o que nos provoque alguna discapacidad, podamos acordarnos de esta historia y procurar con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras posibilidades y con la ayuda de la gente que nos rodea, seguir adelante. ¿Qué les parece? Es una linda reflexión, ¿no es cierto? Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como les dije, vamos a terminar escuchando música clásica. Vamos a escuchar una composición del compositor mexicano Silvestre Revueltas que se llama La Noche de los Mayas. Y la vamos a escuchar interpretada por la Orquesta de París, dirigida por Alondra de la Parra, que es una directora de orquesta también mexicana. Así que, como les dije al principio, vamos a escuchar todas las facetas. Ahí viene. Y nos despedimos. Nos volveremos a encontrar la semana que viene. Thank you.